los cuartos como un charlatán. Sí, sí, sí. Baila, baila, sí, ríes. Y hasta si lloras. Oye, muchacho, el diablo azaroso. Estás escuchando la super mezcla de la 96.3 con Anthony Rey. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la mío, que ya no quiero nada que no sea contigo. Llega el club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en uno, empezamos a la una. Y con la nota rápida nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar. Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan. Frío de botellas de champán, de la copa de brindar. Pero solo escucho como late mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate. El traje combina con la Mercedes granate. No hay otra forma que ellos traten. Número uno para los

832-2527 para un examen personalizado gratis. 833-832-2527. Los líderes de la industria por más de 30 años. De los rusos hasta han dado cursos a los doctores que escuchan en nuestras emisoras. Pero la diferencia es que los doctores de los rusos son los pioneros en la tecnología más avanzada. Yo mismo, Coco Cabrera, confié mi vista en ellos. 833-832-2527. Y me basta. Switch and save with Optimum Mobile, voted number one in customer satisfaction. Get unlimited data, talk, and text for $30 a month per line for two or more lines. And stay connected on America's largest 5G network. Plus, with Optimum Mobile, you'll save up to $500 on the new Samsung Galaxy S23 series. Yes, really, up to $500. Stay up to date with the latest and greatest phone at an amazing price. And as an Optimum customer, you'll save on your monthly internet bill when you add Optimum Mobile. These deals won't last long. Make the switch today and get unlimited for just $30 a month for two or more lines. Plus, savings up to $500 off the new Galaxy S23 series. Visit Optimum.com/mobile, head to your local Optimum store, or call 877-6-OPTIMUM to learn more today. Optimum. Get closer, go farther. Auto pay required. Exclusive pricing for 2+ lines of service with unlimited data option. Up to $500 savings applied as immediate credit for purchase of eligible phone. Offer subject to discontinuance or change at any time. Terms and restrictions apply. Gillette presenta su última innovación. Gillette Labs con barra exfoliante es una afeitadora diseñada para facilitar tu rutina, dándote una afeitada suave en una sola pasada. Tiene una barra exfoliante incorporada en el mango que ayuda a eliminar cualquier suciedad y los residuos invisibles antes de que pasen las cuchillas, para que nada te impida una afeitada fácil y rápida. Comienza tu día sintiéndote limpio y con estilo, y viene con garantía de por vida. Pruébala ya. Gillette, lo mejor para el hombre. Atención, atención. Atención a toda mi gente bonita de New Jersey, a toda mi gente linda de New Jersey. Este mismo viernes, sigue la transmisión en vivo. Sigue la transmisión en vivo desde Bambrook, New Jersey. Sí, señor. Y voy a estar mezclándote en vivo. Esta vez me toca a mí. La primera dos semanas fue a Jumping Jay. Ahora me toca a mí dos semanas más. Y es en el nuevo Colombian Steakhouse. Vamos a comer y a celebrar el Día del Amor y de la Amistad en el nuevo Colombian Steakhouse and Lounge, donde tú puedes venir con toda tu familia a comer, a beber, a disfrutar, a pasarla bien, a celebrar tu cumpleaños. Colombian Steakhouse, con la transmisión en vivo. Estaré en vivo transmitiendo la super mezcla desde las 7 de la noche, 3 horas sin parar, en Bambrook, New Jersey. Bambrook, New Jersey. I love Bambrook. He rumbeado bastante en Bambrook. Y te invito a que este viernes, no te lo pierdas, ven al nuevo, el Colombian Steakhouse. Prueba la deliciosa carne llanera, preparado por el chef Jefferson Franco. Muy grande, muy duro, Jefferson. Reserva ya mismo al 732-469-0317. 732-469-0317. Así que ya lo sabes, empezando a las 7 de la noche, 200 Thomas Avenue en Bambrook, New Jersey, the Colombian Steakhouse. I'll see you there. Get in zone, AutoZone. Bienvenido a AutoZone. ¿Estás pensando en ahorrar gasolina? Si tienes la lucecita del motor encendida, es posible que tu vehículo no esté funcionando con eficiencia. Pero el servicio gratis Fix Finder de AutoZone te puede ayudar a encontrar la solución. Es el informe gratuito más completo de luces de tablero con soluciones de técnicos profesionales. Y no tienes que ir lejos para encontrarlo. El Fix Finder de AutoZone está disponible en nuestras 6,200 tiendas. Get in zone, AutoZone. Detalles en AutoZone.com. Si cantas, gastando lo cuarto como un charlatán. Y ríes. Uy. Y hasta si lloras. Oye, muchacho, el diablo azaroso. Estás escuchando la super mezcla de la X96.3 con Anthony Rey. Que no quiere nada más de mí. Fuiste con esa infeliz. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a aumentar la depresión. Que vas a vivir en el alcohol. ¿Qué importa? Sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Ensuciarte mi reputación. ¿Qué te vale más de este amor? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Ta, ta, ta, ta, ta. Que te quite de

¿Cómo tú estás, Tetito? Tú sí, prepara el combo. El viernes nos vemos en el Colombian Steakhouse de Bamboo. Eso es verdad. A las 7 de la noche. Tengo que aclarar eso. De ahora en adelante voy a aclarar bien el horario donde voy a tocar, porque a veces nos cruzamos. 7 de la noche, o sea, salgan de su casa a las 6:30. Para que cuando lleguemos juntos. No vayan a llegar a las 9:10 de la noche cuando ya yo me voy. Tú escuchas el más carpetoso de la radio. Dímelo, Mario. Trabajando durísimo, taxiando en la calle. DJ Anthony Ren, la X96.3. Ella lleva un tiempo sola, pero en las redes no suena. No me imaginé. Quiere fluir, cansa de pensar. Dentro la iba a quemar. Hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere. Pa' tu bella perreártela la noche entera. Solo en la cartera. Nos fuimos sin que nadie viera. Baby, que afrenta. Tú quieres con. No sé si va a aguantar. Tanto siento que hay. Y encima de que te quieres sentar. Yo tengo el sentimental. Tan alta no me he bajado. Dice que está soltera y todavía no se ha dejado. Y que se atreve con Benito y con Rao. Tú me gustas par, me gustas par. Salimos de trío, nos fuimos pa' champar. Corriendo ganas, bebiendo champán. Mañana te compro un Daikon. Ay, ay, tú te mueves rico como la de 11. Sabes que está rica y se da guille porque puede. Yo estoy puesto, tú estás puesto. ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve. Que en el hotel va a ser el after party. Hicimos vuelve, por favor. Yo no creo que esto sea un escalón.

¿Y eso es una arepa? ¡No! Es DJ Anthony Rey. Con la super mezcla de la X96.3. Es medianoche en un cuarto con ella va a subir. Oigo sus pasos y me llama. Veo la puerta abrir. Y vienes tú no sé de dónde. Tú vienes para matar. No sé cuál es tu nombre, mas no me importa ya. Amiga veneno, tu amor es el fuego que enciende mi piel. Y cada noche en mi cuarto me dices ven, me dices ven, me dices ven, yeah, yeah, yeah, yeah. Tus ojos verdes son espejo, brillan para mí. Su cuerpo entero es un placer, de principio a fin. Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed. Me veo hablando con paredes hasta el amanecer. Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos. En cada cama que duerma te quiero ver, te quiero ver. Quiero ver, yeah, yeah, yeah, yeah. Amiga veneno, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yeah. Amiga veneno. Que te amó, hoy de gas para siempre. Aquí, área triestatal. Gracias por un espectacular 2022. La X96.3 te trajo los mejores conciertos privados. Una experiencia única. Disfrutaste con el Alfa. La mamá de la mamá. Y cerramos el 2022 con Mr. 305 Pitbull. ¡Yo tengo la leche! ¡Prepárate! Ya estamos cocinando los próximos privados para el 2023. La X96.3 y todo su personal te deseamos felices fiestas. Celebra con moderación. Hasta el próximo privado con otra de tus estrellas favoritas. ¡Feliz 2023 te desea la X96.3, el ritmo de New York! La número uno para lo más pegado, la X96.3, el ritmo de New York. ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención! Erika, pórtate bien, Erika. Pórtate bien. Atención a toda mi gente de New Jersey, toda mi gente de South Bridgewater, South Plainfield, Tamboy, New Brunswick, Somerset, Franklin, Woodbridge, East Edison, todos los Elizabeth, New Jersey, todos los pueblos que quedan cerca a Bambrook, New Jersey. We are doing it again. Lo vamos a volver a hacer, lo estamos haciendo todos los viernes. Tenemos la transmisión en vivo desde el lugar nuevecito que llegó a Bambrook, New Jersey. Colombian Steakhouse. Colombian Steakhouse. Esto es en el 200 Talmadge Avenue. ¿Te suena familiar la dirección? ¿Te suena? Porque lo es. ¿Cuántas rumbas no montamos nosotros en esa dirección? Eso era el antiguo El Imperial. Ahora se llama The Colombian Steakhouse. Colombian Steakhouse, 200 Talmadge Avenue en Bambrook, New Jersey. Ven a comer, a celebrar el Día del Amor y de la Amistad este mismo viernes. Este mismo viernes estaré mezclándote en vivo. DJ Anthony Rey, quien te habla con la super mezcla en The Colombian Steakhouse and Lounge en Bambrook, New Jersey. Ven para que pruebe la deliciosa carne llanera preparado por el famoso chef Jefferson Franco. Reserva ya. Llama al 732-469-0317. Ya lo sabes. 732-469-0317. Porque packages disponible y parqueo también disponible. Así que no te lo pierdas. Te veo este viernes en el 200 de Talmadge Avenue en Bambrook, New Jersey. The New, The Colombian Steakhouse and Lounge. Planeta Azul. No es un secreto que a los latinos en Estados Unidos de la crisis climática nos golpea más fuerte, pero la ayuda viene en camino. Recientemente, la Agencia de Protección Ambiental anunció $100 millones en subvenciones para la justicia ambiental, la mayor cantidad de dinero que se haya otorgado en nuestro país. Únete a la lucha por un planeta más limpio enviando un texto con la palabra clima al 43464. Un mensaje de esta emisora y de la red hispana.com. Switch and save with Optima Mobile, voted number one in customer satisfaction. Get unlimited data, talk, and text for $30 a month per line for two or more lines. And stay connected on America's largest 5G network. Plus, with Optima Mobile, you'll save up to $500 on the new Samsung Galaxy S23 series. Yes, really, up to $500. Stay up to date with the latest and greatest phone at an amazing price. And as an Optimum customer, you'll save on your monthly internet bill when you add Optimum Mobile. These deals won't last long. Make the switch today and get unlimited for just $30 a month for two or more lines. Plus, savings up to $500 off the new Galaxy S23 series. Visit Optimum.com/mobile, head to your local Optimum store, or call 877-6-OPTIMUM to learn more today. Optimum. Get closer, go farther. Auto pay required. Exclusive pricing for 2+ lines of service with unlimited data option. Up to $500 savings applied as immediate credit for purchase of eligible phone. Offer subject to discontinuance or change at any time. Terms and restrictions apply. I'm getting vaccinated with Prevnar 20. So am I, because I'm at risk for pneumococcal pneumonia. I'm asking about Prevnar 20 because there's a chance pneumococcal pneumonia could put me in the hospital. Age 65 or older, you may be at increased risk for pneumococcal pneumonia.